every day we Africlando, Africlando, every day we Africlando, Africlando, Africlando in the ghetto, Africlando in the ghetto. We can't even have no food to eat, no place to sleep. We can't even have no food to eat, no place to be. We can't even have no food to eat, no place to see. We can't even have no food to eat, no place to go. No matter what they say, no matter what they do, they only wanna do what they wanna do. My mother and father are waiting for me, my brothers and sisters are waiting for me. So what I should do now, when Babylon is falling down? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? No hay educación, no hay recursos, no hay derechos. Hay pisos vacíos, hay personas buscando techo. Luchas racistas, clasistas son un hecho. We are like lions, sin sayos, siempre sacando pecho. Como un cero a la izquierda, valoro toda la derecha. Si no lo hacemos nosotros, dime quién cojones los echa. El cinturón aprieta, el camino se estrecha. Al desalojo de políticos podríamos poner fecha. Anais Misandro, africlando indiqueto. Todos buscamos paz, todos buscamos respeto. Sus mentiras son verdades, la verdad es en secreto. Cuando a los humanos siempre se nos trata como objetos. Todo es un reto lejos del lugar en que nací. Mis padres, mi hermano esperando noticias de mí. Siempre fue así, cada día más se preocupan. Yo sigo luchando contra quien tiene la culpa. Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Amigo, here we go, así hacemos unión. Es la fuerza, es la nuestra. ¿Quién tiene la culpa? Políticos, gobiernos nos quieren en un saco. La verdad y lo saco, cada día desalojo en este logo. Papel no lo tengo, trabajo lo busco. Jalis el dicho, boco amo li boco. Nika di hecho, boco la kña chaco. Buñi di dao, nyele de fi feje. Wajma kan la culpa, kan la kan la culpa. Amle ni kumba, amle ni selva. Dek chinya fe le nyu amba. Dola fumu jembra, dola fumu. I'm Luffy gonna yagadal, the whole thing gonna jeh near Babylon. Dreams African people, red children people. Lulul sakdal Babylon ngi, dohta wakham. Fep igual bo amul shan, tiga dhkji dakhan tek choyi. Leading bad me, takhna do bayi man. Gir sakhel laga chi bayi man. Life of Babylon, let's fight the good yon. Khamli ba, khamli bon, wakchi wakchi da nyo bay. Nyo nat nyom ba dega jam, nyo nat nyom kuba gadam. Nyo nat nyom kuba gadam. Revolution in the fight flow, new test below. Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿quién tiene la culpa? Políticos corruptos, ¿quién tiene la culpa? La calle te llama para robar y matar. No te importa con qué sella ni tampoco el lugar. Presten una tumba, tú te puedes acabar. Presten una tumba, tú te puedes acabar. Jale ser y yo boco amo li boco. Jale ser y yo boco amo li boco. Nigga di hecho boco la kna chaka. Nigga di hecho boco la kna chaka. Uni di dao, nyole den fi feje. Wajma kan la culpa, kan la kan la culpa. Kan la culpa, kan la kan la culpa. Cala, cala, culpa. Este mundo no es saber dónde estás, sino dónde vas. ¿Dónde vas? En este mundo no es saber dónde estás, sino dónde vas. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Más politicians. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?